Deuteronomio capítulo 1, verso del 6 al 8. El día de ayer yo terminé con el grupo, los domingos tenemos un grupo de discipulado de 9 a 10 de la mañana. Y ayer terminamos un grupo, en total son 25, había mencionado que 24, pero son 25 los que ya terminaron el primer, es el primer grupo que termina. Algunos están entre semana, creo que durante, me faltan dos clases más. Sin embargo, el grupo que terminó conmigo ayer, yo quise que fuera un día diferente al domingo porque quería compartir con ellos algo. Y pienso que eso que el Señor puso en mi corazón está muy ligado con lo que la palabra que comparto en esta mañana. La última lección de discipulado es acerca de la iglesia cristiana cuadrangular. Entonces, cuando miré la lección, habla de los cuatro énfasis del ministerio de Jesucristo, que salva, que bautiza con el Espíritu Santo, que es el Jesucristo sanador y el Rey venidero, o sea, el que viene por segunda vez por su iglesia. Entonces, cuando estaba mirando la lección, me di cuenta que quizás Dios quería hablar algo más, y por eso entonces yo lo cité ayer y estuve compartiendo con ellos algo que yo lo titulaba la agenda del Cordero, porque de una u otra manera el desafío que usted y yo tenemos todo el tiempo es poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y cuando uno mira la vida de Jesús y lo que Jesús hizo, Jesús se movió bajo la agenda del Cordero, o Él tuvo una agenda. Usted y yo tenemos una agenda, establecemos normas, cosas para hacer y ahí nos proyectamos. Jesús también tenía una agenda, y la agenda de Jesús está enmarcada en la cruz. Usted y yo vivimos eso. La vida nuestra es eso, es la cruz. Y cuando pensaba en los dos elementos de la cruz, que son dos maderos, pero cuando se cruzan en todo el centro, es como la parte neurálgica del significado de la cruz. La cruz implica una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal. Nuestra vida es eso. Nuestra vida, en esencia, es eso, es la cruz. Es una relación vertical con Dios, pero también una relación horizontal. De una u otra manera, nosotros recibimos la redención de Dios, pero la idea es que haya una transformación hacia los demás. Estamos recibiendo de Dios la bendición, la unción, el poder. Estamos conectados con el reino, con toda la palabra, pero también estamos en relación con los demás, la sociedad, la familia, el entorno. De una u otra manera nosotros somos eso. Nuestra vida es eso, nuestra vida es cruz. Nuestra vida es relación vertical con Dios y relación horizontal. No hay una entidad más poderosa sobre la faz de la tierra que la iglesia de Jesucristo. Cristo, cuando está con Pedro, le dice: mira, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, por lo tanto, somos la entidad más poderosa sobre la tierra. No me escuchó, usted no escuchó lo que yo le dije. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, por lo tanto, somos la entidad más poderosa sobre la tierra. Y una de las cosas que a mí me impactaba muchísimo cuando estaba preparando la última lección, era ver una mujer que en un momento tan complicado, la fundadora, su nombre original es Elizabeth Taylor, la que hemos conocido por toda la vida como la Amy Simpson McPherson, y la hermana Elizabeth, ella siente un llamado de parte del Señor y pudo entender y encarnar lo que ese significado, lo que significa la cruz, lo que significa la agenda del Cordero, lo que significa el desafío para nosotros. Y cuando estaba compartiendo anoche con los hermanos, los discípulos, entendía que nosotros, de una u otra manera, necesitamos entrar en medio de la sociedad e impactar y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Estamos en una sociedad y en una cultura que se va degradando, y en cierta manera pienso que nosotros estamos aquí y estamos siendo sitiados por muchas cosas. Y algo de lo que les mencionaba a ellos era uno de los pensamientos de Juan Wesley, el fundador de la iglesia wesleyana. Él decía: lo que una generación tolera, la otra va a tener que aceptarlo y va a tener que vivirlo. Todo lo que nosotros estemos tolerando ahora, la próxima generación sencillamente lo va a adoptar y lo va a vivir. Entonces, en esa dirección y en esa perspectiva, yo entendía que nosotros, como iglesia de Jesucristo, que estamos en relación vertical con Dios, pero también en una relación horizontal, tenemos que hacer algo. Y esta mujer, la fundadora de la Misión Cuadrangular, para una época de recesión, para una época de hambre, para una época de escasez, se levantó y marcó la historia de la humanidad, porque por una sola que se movió bajo la agenda del Cordero, usted y yo estamos acá. Nosotros formamos parte de una misión cuadrangular, miles y miles de creyentes, miles y miles de personas, cualquier cantidad de iglesias a través de los años, en cualquier cantidad de países, donde una mujer en un momento determinado abrazó y encarnó el significado de la cruz. La cruz es eso. La cruz de Cristo es relación vertical con Dios, pero también la relación horizontal con los demás. Es recibir la salvación de Dios, pero para transformación. Y entonces cuando yo entiendo eso y cuando sé que yo soy iglesia de Jesucristo, que yo soy la fuerza más poderosa que Dios tiene sobre la faz de la tierra, porque Él, no vamos a ver ángeles evangelizando por ahí, no vamos a ver a Jesús o al Padre por ahí, Él va a actuar a través de nosotras, a través de su iglesia. Y entonces entendía que nosotros tenemos un desafío, y el gran desafío es que usted y yo podamos proyectarnos a otro nivel. Y no es algo que uno se inventa ahora, es algo que ha estado en el corazón de Dios todo el tiempo. Mire al que está a su lado, a su vecino, y dígale: debes proyectarte a otro nivel. No sé si se lo dijo con convicción, pero escuche esto: la iglesia de Jesucristo necesita con urgencia, hermanos, necesitamos con urgencia levantarnos y desarrollar la agenda del Cordero. La agenda del Cordero de Dios era una agenda que miraba a los perdidos, era una agenda que miraba a los que estaban en necesidad, era una agenda que predicaba el Evangelio, era una agenda que no se cansaba de hablar. Cuando miramos a la fundadora, una mujer que se levantó y en un momento determinado trastocó todo el lugar donde ella vivía y levantó un monumento con unos recursos donde no habían recursos. ¿Por qué? Porque era muy tremenda, una mujer común y corriente, venía de un divorcio. Y si usted mira la historia de la hermana, algunos dirían: bueno, pero la hermanita era, pero la hermanita era, pero con una vez encontró a Jesús, entendió lo que ella era y entonces le dio dirección a su vida. En Deuteronomio capítulo 1, del verso 6 al 8, el Señor le habla de la misma manera al pueblo de Israel. Y yo quisiera que usted en esta mañana pudiera conectarse con el mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en ese monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ellos están en el monte Horeb, y en el monte, es allí en la península del Sinaí, que es también conocido como el monte Sinaí. Ese es el lugar donde Moisés vio la visión de la zarza. Ese es el lugar donde Dios se había manifestado a su pueblo. Ese es el lugar donde el pueblo recibió la ley. El monte Sinaí tiene un significado muy especial para el pueblo de Israel. Y en Éxodo capítulo 3, el verso 12, dice la palabra: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre ese monte. Se está refiriendo al monte Sinaí. Dios le dice a Moisés: yo tengo para ti un propósito, quiero que saques al pueblo de Egipto, que lo lleves al monte Sinaí y que allá me adoren. Y allá el Señor les dio leyes y habló mucho al pueblo. Pero hay un momento en la historia del pueblo que el Señor le dice: un momentico, ya han estado bastante tiempo aquí, ya es hora de que ustedes se proyecten a otro nivel. Y entonces yo entendía que muchos de nosotros estamos acá, y yo creo que ya hemos estado mucho tiempo en la misma condición, y este es el momento preciso para que usted y yo nos levantemos como iglesia de Jesucristo a desarrollar la agenda del Cordero afuera, allá donde hay tanta necesidad, donde hay tantas personas que no conocen de Jesús. Cuando hablaba de esto anoche, podía entender y mirar, por ejemplo, el ministerio que nuestra iglesia tiene con el Colegio de las Américas, y trataba de mirarlo desde otro enfoque, porque decía que de una u otra manera nosotros quizás a veces menospreciamos esfuerzos como esos. En algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos, algunas de las leyes que se han ido estableciendo con los tiempos han ido limitando a todos los creyentes, los cristianos que se basan en la Biblia, y entonces muchas de sus expresiones están siendo mutiladas. Hay estados completos, yo creo que usted lo sabe, hay estados completos donde no le es permitido en ninguna escuela pronunciar la palabra Dios, porque si tú pronuncias Dios es un lío, un complique, porque estás atentando contra algunas contra la personalidad de aquellos que son gay. Entonces, Estados Unidos ha ido permitiendo algunas cosas, y eso por decir solamente Estados Unidos, pero es algo que también nos toca a nosotros. O sea, el enemigo ha tocado la educación y ha ido reeducando a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y ha tomado los grandes escenarios, jardines, escuelas, colegios, universidades. Y mire, una cosa que me impactó muchísimo, ese dato me lo dieron ahorita en el descanso una hermana que estuvo en la primera charla, búsquelo porque me impactó. Uno de los principios sobre los cuales se fundó la Universidad de Harvard en los Estados Unidos en 1600 algo, mi memoria me falla en este momento, sí, 1636. Usted se asombra, mire, uno de los principios y de los pilares sobre los cuales se fundó esa universidad, que los alumnos conozcan a Jesús como su Señor y Salvador, que vean la palabra como rectora. Cuando yo miraba eso, yo, bueno, un momentico, ese fue el inicio de Harvard. Esa no es la realidad de Harvard, esa no es la realidad de muchos de las universidades y colegios allá en los Estados Unidos. Y uno lo dice allá porque hemos tenido contacto, pero de una u otra manera, hermanos, lo que uno está tolerando en esta generación o en este momento, la próxima generación lo va a aceptar. Hay muchas cosas que se han ido creando, que se han ido desatando a nivel de la cultura, de las leyes, que de una u otra manera nos atan a nosotros, y usted y yo tenemos que pararnos y hacer frente a eso. Yo creo, estoy completamente segura, que ya hemos estado bastante tiempo en el monte, estar en la presencia de Dios, relación vertical con Dios, con su presencia, con la unción, la bendición de Dios sobre mí, orar, buscar su rostro cara a cara con el Rey. Excelente, hermano, excelente, pero la vida cristiana es cruz, y cruz significa relación vertical, pero también relación horizontal. La salvación de Dios para mi vida, pero la transformación de ciudades, la transformación de naciones, la transformación de los pueblos. Y si eso no está ocurriendo, entonces esta palabra en esta mañana es para usted. Porque algo debe ocurrir en nuestra ciudad, algo debe ocurrir en Bucaramanga. Soñamos, yo sigo soñando con una ciudad totalmente transformada y rendida a los pies del Señor. El Señor le dice: habéis estado bastante tiempo en este monte. Ese lugar era de profundo significado para el pueblo, porque Dios les había hablado, había llamado a Moisés allí. Ese era el lugar donde veían los truenos, los relámpagos, el Señor manifestándose. En ese lugar Dios trató con la nación en una dimensión impresionante. En ese lugar el pueblo del Señor pasó a niveles grandes. Usted y yo aquí estamos bien, usted y yo aquí en este lugar nos sentimos felices. Aquí queremos saltar y nos dejan en suspenso. Esto es el canto del suspenso, y quedamos como correr, y como que uno baja ahí. Ha escuchado todas las canciones hermosas. Aquí es rico, es maravilloso y es espectacular, pero hemos estado mucho tiempo acá, y la ciudad de Bucaramanga requiere una iglesia de Jesucristo que se levante, que encarne la agenda del Cordero y se desafíe a subir a otro nivel. Hay ocasiones donde uno le da mucha importancia a los problemas, las dificultades, y uno está convencido que Dios me ha llamado y que la bendición de Dios tiene que ver conmigo y con mis hijos y mi familia y un buen hogar, un buen trabajo y yo, pero ese no es el propósito de Dios. Eso es minucia comparado con lo que Dios nos quiere dar. El Señor nos quiere entregar naciones, el Señor nos quiere entregar a Bucaramanga, Dios nos quiere entregar niños, adolescentes, jóvenes enteros. Y nosotros a veces pensamos que con mis dos hijos será suficiente. No son mis dos hijos, son todos los jóvenes y adolescentes de esta ciudad. El pueblo no solamente recibe la ley en el monte Sinaí, sino que también estuvo extasiado con las señales. Y ante eso, el Señor le dice: ustedes han estado mucho tiempo acá, es necesario que salgan, es necesario que se muevan. Ante la inercia y el conformismo del pueblo en el monte, es que ¿quién se quiere ir de la presencia de Dios? A ver, cuénteme. Sí, no, salgas de la presencia. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto que no? O sea, uno en la presencia de Dios. No, ahora, hermano, esto yo no lo estoy echando de la iglesia, ¿no? No vaya mal, no se me vaya a ir de la iglesia. Pero ante la inercia y el conformismo, Dios llega al pueblo con tres desafíos. Escuche, Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto para ir a la tierra prometida, pero en camino a la tierra prometida está monte Sinaí, y ellos se quedan extasiados en el monte del Señor, allá en monte Sinaí donde Dios habla. Pero Dios les dice: un momentico, Sinaí está de camino, pero es que la tierra está allá, Aquí es hermoso, es maravilloso lo que vivimos y lo que sentimos, pero nuestra tierra prometida es allá. Tu tierra prometida no es llegar temprano para alcanzar una silla. Tu tierra prometida no es, ay, han estado suficiente tiempo aquí sentado. Hay mucho que tú puedes hacer. Hay muchas cosas que tú puedes desarrollar. Creo que es demasiado tiempo ahí sentado, y entonces el Señor te está diciendo, sube a otro nivel. Proyéctate a otro nivel. Empieza a mirar más allá de todas tus expectativas. Ese desafío que Dios le planteó al pueblo de Israel, creo que también es un desafío para nosotros en esta mañana. El Señor los impulsa a proyectarse a otro nivel y les lanza tres desafíos básicamente. El primer desafío es que Él les dice, para ustedes proyectarse a otro nivel, tienen que ampliar la visión. Entonces, ese es el primer desafío que el Señor les dice, amplía tu visión. Y les dice, mira, yo te he entregado la tierra. Y es necesario entonces que nosotros coloquemos nuestra mirada en lo que Dios nos ha dado. ¿Qué le ha dado Dios a usted? A veces pensamos que yo estoy para que el Señor solución de conflictos, la ayuda económica, el pagar algunos recibos, ayudarme con mis hijos, con mi esposo. No, hermano, Dios nos quiere dar más. Dios nos quiere dar más. Mire, amplíe su visión, mire allá afuera todo lo que hay por alcanzar. Entonces el Señor le dice al pueblo, mira, yo os he entregado la tierra, observen todo lo que hay, no es solamente tu hogar, son todos los hogares, es toda esta nación entera. Recuerda que si tú lo puedes ver en el cielo, lo puedes tener en la tierra. Y cuando nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Él, podemos soñar con grandes cosas. ¿Por qué conformarnos y ver todos los jóvenes metidos en drogas, metidos con alcohol, metidos en prostitución, metidos en tantas cosas? ¿Por qué conformarnos con 60 que vengan aquí a la iglesia cuando el Señor nos dice, mira la tierra que yo te he entregado? Mira, yo os he entregado la tierra. ¿Por qué no mirar afuera y mirar tantos jóvenes, chicos, niños, mujeres, hombres, tanta gente que hay que alcanzar, tanto que podemos hacer en medio de la sociedad? Entonces ya hemos estado mucho tiempo en este monte, ya es suficiente, y el Señor dice, yo quiero que tú te proyectes a otro nivel. Siempre tenemos nuestros ojos puestos en lo que sucede a nuestro alrededor, y entonces uno no se atreve a mirar más allá de la bendición. Problemas, dificultades, deudas, conflictos, siempre van a estar, eso es algo que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, es claro, eso va a estar ahí. Y el que eso esté ahí no me debe estacionar. El que eso está ahí me debe impulsar para poder mirar la tierra que Dios tiene para mí. Nuestra vida no puede girar en torno a problemas, a deudas, conflictos familiares. Nosotros vivimos para cumplir el propósito eterno de Dios. Y créame, hermano, esto no tiene que ver con ustedes, es más conmigo. Yo me sentaba y yo decía, Señor, yo me niego a aceptar que el propósito que tú tienes conmigo es como a limitarme a cuatro paredes, a, bueno, tan lindo mis hijos, tan guapísimo mi esposo, y como que, no, Señor, a eso nada más, solo a eso. O sea, como que, no, yo creo que estos 25 años que he vivido, esto tiene que ser para algo más. No se me nota. Esa risa no me gustó, hermanos. Ya los perdono, ¿no? Pero yo me niego a aceptar que yo solo estoy para esto, levantarme, venir a la iglesia, veo a Paulita, veo a Mari, estamos aquí en los tiempos de ayuno, los tiempos de intercesión, maravilloso, estamos en las oraciones, discipulado, enseño aquí, enseño allá, y yo le decía, Señor, yo no estoy solo para eso. O sea, yo quiero irme a otro nivel, yo quiero algo más, yo quiero mirar, yo quiero ampliar mi visión. Si tú quieres subir a otro nivel, tú tienes que ampliar tu visión, tú tienes que mirar más allá de tus cuatro paredes, tú tienes que mirar más allá de tu necesidad. Tú tienes que mirar más allá de tu hogar, de tus hijos, de tu esposo, de tu matrimonio, de tu necesidad económica. Tienes que mirar más allá y mirar que hay una ciudad que se está carcomiendo de pecado y que tú y yo tenemos la solución. No hay nada más poderoso sobre la tierra que la iglesia de Jesucristo. Él lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra Él. Instituciones caen, naciones caen, gobiernos caen, empresas caen, pero la iglesia de Jesucristo ha permanecido, permanece y permanecerá. Amén. Pero hermano, mire al que está a su lado y dígale, como que llevamos mucho tiempo acá, ya somos parte del inventario y a eso no nos llamó el Señor. A eso no, yo me niego a aceptarlo para mí. Yo me niego a aceptar que estoy aquí solo para eso. Hay algo más y ese algo yo lo quiero. Entonces le decía, Señor, yo quiero proyectarme a otra visión. Y me decía, pues amplía tu visión. Yo quiero proyectarme a otro nivel y me dice, amplía tu visión. Entonces, lo primero que Dios, por ejemplo, le hace a Abraham, le dice, ven Abraham. Cuando después de que se separa de Lot, entonces el Señor lo lleva y le hace un ejercicio sencillo para ampliarle la visión. Y le dice, yo quiero que mires y que tus ojos miren todo lo que hay. Y dice en Génesis 13, 14, 15, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mire, cuando yo leía eso, yo decía, no, Señor, olvídese. Mire, si usted puede contar las estrellas, Abraham, no, Señor, no las, bueno, así va a ser su descendencia. Usted y yo tenemos que ampliar la visión, ¿y sabe por qué? Porque cuando yo me estanco en la visión, me estoy privando de la posesión. Si yo no miro más allá, no voy a ir, no voy a poseer más cosas. No es solamente para un hogar, una casa bonita y una economía estable. No es para eso que estamos aquí en la tierra. Estamos para cumplir la agenda del Cordero. Estamos aquí para publicar las virtudes de aquel que nos amó. Estamos aquí para declarar apertura de a todos aquellos que están encarcelados por drogas. Estamos aquí para que los yugos de opresión se rompan. Estamos aquí para orar por los enfermos y que sean sanados. Estamos aquí para declarar la palabra del reino de los cielos. Estamos aquí para implantar el reino de justicia. Estamos aquí para reflejar a Cristo. No estamos aquí para ser felices nosotros, tener un hogar maravilloso, unos hijos increíbles y una economía estable. Estamos aquí para cumplir la agenda del Cordero. Cristo lo entendió. Cristo lo entendió y llegó a cumplir y a desarrollar. Recuerde, hermanos, vida cristiana es cruz. Y cruz significa relación vertical con Dios, esa salvación que viene de Dios, pero también una transformación, una relación horizontal con los demás. Es imposible que pasen los días y yo me quede ahí, como si nada, en mis problemas, mis dificultades. Cuando tú mires por encima de tus dificultades y amplíes tu visión, tendrás una gran posesión. Antes no. Y yo estoy esperando que Dios me dé para, pero eso jamás va a ocurrir. Primero tengo que mirar por encima de mis necesidades, tengo que mirar por encima de mis dificultades. En otras palabras, tengo que salir de ese monte, tengo que irme. Entonces, ¿cuál es el primer desafío que Dios le plantea a su pueblo para subir a otro nivel? Amplíe la visión. Número dos, hay una cosa que a nosotros nos caracteriza y es la fe. ¿Usted cree en Dios? Claro, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios es poderoso. Creemos que Dios sana, salva, ¿sí? Creemos que Dios puede transformar una vida. Creemos que Dios nos guarda y nos protege. Creemos que Dios es el único Dios de los cielos, que el Jehová de los ejércitos, el Dios de la Biblia, no es uno, sino que es el único Dios verdadero. Amén. ¿Usted cree que Dios es poderoso? Claro que sí. Usted y yo tenemos fe, pero nos falta algo y es acción. Y entonces el segundo desafío que Dios le lanza al pueblo es que deben moverse a la acción, ampliar la visión y mirar todo lo que está ahí para ellos. Y entonces Dios les dice, muévete a la acción. Esa es una acción de fe basada en lo que ellos han recibido como revelación. Note que el monte Horeb, esto es bien interesante, el monte Horeb es el monte de ¿quién? ¿De quién? A ver, Cristian. Nada más y nada menos que la presencia de Dios, ¿sí? Y el Señor les dice, váyanse de aquí. ¿Cómo la ve? Increíble. ¿Quién quiere? No, Señor, déjeme aquí en su presencia. No, Señor, aquí en el monte. Mire, el monte Horeb es el monte de Dios. Y lo que Dios les está diciendo es, a ver, los quiero vivos, pues, se fueron de aquí de mi monte. Eso es lo que les está diciendo. Váyanse, ustedes están como que están quedaditos y no han pagado arriendo ni nada. Te necesito a Ronald que me ayude con unas gestiones. Esto está como demorado. Se van del monte. Lo saca. O sea, es el monte de Dios. Escuche esto, es el monte de Dios. Aquí hay un mensaje profundo. Aquí hay una verdad enorme, hermanos. es el monte de Dios y Dios les dice, salgan ya de mi monte y vayan al territorio enemigo. Eso es lo que Dios les está diciendo. ¿Y por qué? Porque eso que está allá es de ustedes y el enemigo lo ha tomado. Esos niños, esos adolescentes, esa población que está allá afuera, el enemigo la tiene cautiva, pero el Señor ya nos entregó esta ciudad. Entonces nosotros nos quedamos así pasivos y el Señor dice, olvídese, ustedes salen de acá, vayan al territorio enemigo. Dios los estaba enviando ¿a dónde? A la batalla, ¿sí o no? Dios los estaba enviando a la batalla. Era hora de batallar, era hora de salir, era hora de conquistar, ¿para luego qué? Poseer. Pero no está acá, en la presencia del Señor, Señor, dame, y yo quiero poseer la bendición. Pero no es posible así, no es posible. Pues ahí Dios te dará, ahí, ¿sí? Pero cuando tú entiendes, estás tan lleno de su presencia, pero recuerda, la vida es cruz. Entonces usted está en la presencia, pero si usted solo se queda en la presencia, ahí se queda. Pero el Señor dice, es que esa tierra yo ya te la di. Y esa tierra no está aquí en Horeb, esa tierra está allá, es Canaán. Y allá hay enemigos, pero hay que ir a conquistarlas. Les mencionaba yo el impacto que era para mí anoche compartiendo con los discípulos. Porque pensaba en entidades, por ejemplo, como el colegio de las Américas, o la educación, cómo a nuestros chicos los están reeducando y les están dando una buena dieta de ateísmo, de información errónea en cuanto a la sexualidad, algo torcido y equivocado. Y cada vez es menos la presencia de Dios. Y sabe que en el intermedio de las dos reuniones recordé algo que hace mucho tiempo enseñaba en mis inicios de la vida cristiana, porque siempre he estado vinculada con la parte de la educación, y recordé algo que tenía que ver en uno de los talleres que yo enseñaba sobre el origen de la educación. Y la educación tiene sus orígenes en las iglesias. Y el énfasis fue eso. Y era educar a los niños con principios. Pero ahora la educación apunta a todo menos a eso. Y entonces uno se da cuenta que una entidad o un ente como es la educación ha sido vulnerada por el enemigo. Y el Señor nos dice, mira, ya han estado mucho tiempo ahí. Vayan y tomen nuevamente eso que les corresponde. Y entonces podía mirar con otros ojos un ministerio como este y podía entender lo significativo que es un ministerio de un colegio cristiano donde se puede tocar, impactar, y por lo menos se les habla, se les enseña de Dios y de su palabra. Pero hay lugares donde no se hace eso. Y nosotros lo que toleremos, la próxima generación lo va a vivir. Si nosotros permanecemos pasivos, aquí quietos, encerrados, seguirán habiendo normas, se seguirán estableciendo cosas a nivel de la cultura y nosotros nos quedaremos limitados. Yo sentía en mi corazón como que yo estoy aquí en la presencia del Señor emocionado, pero entonces todo lo que la cultura está haciendo es todo en contra de la escritura. Usted lo sabe muy bien. Nosotros estamos viviendo una cultura de antivalores. Y entonces yo como que cada día estoy más en el monte de Jehová, pero no es posible poder poseer la tierra. Y el Señor me dice, Marcela, sal, vete de mi monte. Yo quiero que tú vayas y poseas lo que tengo para ti. Y el amorreo no va a salir. Entonces el Señor les dijo, salgan, y ellos salieron y los amorreos, ay, hermanos, vienen los judíos, vamos de aquí, que no, olvídese, ellos están aquí, estamos aquí, no nos vamos, el enemigo no se va a ir, por eso yo tengo que ir y tomar, yo tengo que entrar en la acción, y aquí en el monte del Señor accionamos con fe, oramos, Señor, bendice, Señor, pero mis oraciones tienen que transcribirse en algo. Entonces, en otras palabras, es coger la fe y ponerla en acción, la fe en mi relación vertical y la acción en mi relación horizontal. Tengo fe de que Dios lo puede hacer, entonces yo salgo, yo predico, yo alcanzo. Hay algo que yo puedo hacer, hay algo que tú puedes hacer, hay algo que Dios te ha mandado a hacer. Ya es suficiente tiempo ahí. ¿Y sabes qué? Mientras estés en el monte, vas a estar mirando tus problemas, tus necesidades, tus dificultades. Señor, esto es, y lo tuyo, y te vas a olvidar del verdadero propósito. El Señor está levantando y preparando una iglesia para las bodas del Cordero. Y usted y yo estamos ahí metidos en lo nuestro, y se nos olvida que tenemos una tierra por conquistar. Felices aquí en el monte de Jehová, Señor, mis hijos, Señor, mi esposo, y Señor, mi economía, o alguien más, piensa más allá. Pero mire, creo que el desafío que Dios nos plantea es bien interesante para esta época, porque creo que estamos viviendo una de las situaciones complicadas y una de las crisis más tremendas. Yo, por ejemplo, hace unos días salimos por los lados de Cabecera en la noche, un lunes, y o un martes, 7 de la noche. Eso es así atestado de muchachos, y están los, porque eso, ¿cómo hay de barcitos por allá? Pero impresionante. O sea, pulula por aquí, todos esos sitios, y uno dice, ay, Dios mío, o sea, hay tanto por hacer, hay tanto por alcanzar, hemos estado demasiado tiempo aquí, hay algo que tú puedes hacer, que yo sueño, y para mí es siempre digo, yo creo que algún día podamos estar en un sitio así, una ciudad donde se cierren las cárceles, una ciudad donde se cierren los bares, una ciudad donde se cierren los centros de prostitución, una ciudad donde no haya maldad, donde no haya pecado, una ciudad donde la iglesia del Señor diga, uy, estamos mucho tiempo acá, vamos a poseer la tierra, lo que Dios nos ha entregado, porque Dios a mí me entregó Bucaramanga, me trajo aquí, yo no tengo deseos de regresar a Medellín, por ahora, a menos que Dios diga algo, porque esta es mi tierra, este es el lugar donde Dios me puso, y hoy, y entendía, y yo le decía, Señor, es tan rico estar en tu presencia, relación vertical, pero no tiene sentido, porque vida cristiana es cruz, vida cristiana es relación vertical, pero también relación horizontal, y si yo no salgo, y si yo no me proyecto, y si yo no entiendo qué puedo hacer yo para ir y poseer mi tierra, no funciona, debo moverme a la acción, es decir, debo entrar y apoderarme de eso que Dios ya me ha entregado. Es lindo estar en el lugar de la convocación de Dios, en el monte del Señor, ¿cierto que es muy lindo? Maravilloso. ¿Quién quiere salir de esa presencia? Nadie quiere salir, ¿sí? Pero mire, yo sé que muchas de las batallas las ganamos acá. Pero hermano, hay otras batallas que hay que ir al terreno enemigo y ganarlas. Hay que ir allá. Aquí nos preparamos, hay muchas batallas que se logran acá, pero tenemos que ir allá donde está la necesidad. Tenemos que salir y cruzar las puertas y alcanzar a aquellos que nunca van a venir acá, nunca van a llegar acá. Hay un propósito, hay una tierra, hay una bendición más grande. Y entonces yo entendía que si yo no me muevo, entonces lo que le espera a mis hijos y a los hijos de mis hijos no es muy bueno. Y entonces yo sé que yo no puedo cambiar el mundo. Marcela no puede cambiar el mundo. Marcela no puede cambiar la iglesia. Pero me llenaba de aliento mirando a la fundadora, a la hermana Elizabeth, y yo decía, esta mujer se levantó. Y el dicho popular o el adagio popular dice que una sola golondrina no hace verano. Y eso es cierto. Pero entonces yo decía, Señor, pero esta mujer se levanta en un momento de la historia tan complicado. Y esa sola le creyó a Dios. Y esa sola se embriagó de la agenda del Cordero. Y esa sola se levantó a predicar, a hablar libertad, a declarar la palabra, y Dios comenzó a usarla, y lo demás es historia, usted ya la conoce, ¿no? Entonces entendí que sí, una golondrina no hace verano, pero una golondrina en las manos del Dios Todopoderoso sí puede hacer historia y sí puede cambiar la dirección de naciones. Entonces le dije, yo quiero ser, Señor, esa golondrina. Y si alguien más en este lugar quiere ser esa golondrina, le dice, Señor, me pongo en tus manos. Quiero hacer historia, quiero subir a otro nivel, quiero salir y conquistar esta tierra, esta ciudad. No es para la droga, esta ciudad no es para la corrupción, esta ciudad de Bucaramanga no es para la perdición. Hace muchísimos años, cuando llegué por primera vez a Bucaramanga, una de las cosas que me impactaba era no encontrar ningún indigente en las calles. Yo llegué acá por primera vez en el año 92. Me casé con Ángel en el 93, vine en el 92 con un grupo de jóvenes misioneros. Éramos un grupo que trabajábamos de varias iglesias en Medellín, hacíamos cualquier cantidad de cosas, y vinimos acá a un evento. Estábamos impactados, estábamos en shock, porque nosotros estábamos acostumbrados en Medellín a salir a una zona peligrosa, conocida como Guayaquil, para llevar agua panela y pan, todo eso era zona de tolerancia. Entonces íbamos a esos centros con un grupo de jóvenes y predicábamos la palabra, unos aceptaban, otros no, pero nosotros lo único que queríamos era predicar y predicar, orábamos. Fue un tiempo donde Dios trajo un avivamiento descomunal, hermanos, sobre la ciudad de Medellín. Medellín es lo que es ahora, y yo creo que eso fue la década, finales del 80 y principios del 90, la época de mayor violencia en Medellín, con todas las bombas de Pablo Escobar y todos hermanos nuestros en Cristo que murieron por causa de esas bombas, pero eso fue una época donde nosotros los jóvenes de la ciudad nos levantamos y encarnamos la agenda del Cordero y nos movíamos de una manera tan impresionante y creíamos y no teníamos temor. Cuando llegamos aquí a Bucaramanga éramos buscando, ¿y dónde están los indigentes? No había ni uno solo. Ahora usted, más bien, por todos lados, están en todos los semáforos y desplazados con X, estamos desplazados por la violencia que describen de una manera extraña, pero usted se asombra, el norte está invadido, por todos los lugares hay invasiones, y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces la iglesia de Jesucristo, ay, aleluya, llegamos a la iglesia, aquí nos refrescamos, salimos, vamos a un buen sitio a almorzar, descansamos mañana, llevamos a nuestros hijos a un buen colegio, los transportamos y vamos de compras al cacique. No, la vida es más que eso, hermano. La vida es cruz, relación vertical donde recibo el domingo, pero relación horizontal donde tengo que salir a conquistar una ciudad para el Señor, universidades enteras. Yo no puedo pasar y entrar a la UIS y mirar que esto. Los chicos están allá todos elevados, subiendo a otro nivel, pero al nivel equivocado, y yo mirando y yo, ay Señor, no, yo no puedo conformarme con eso, hermanos, no puedo, yo me niego a eso, y si yo puedo hacer algo, yo quiero hacerlo, Señor, yo quiero ser esa golondrina que se pone en tus manos, yo quiero ir a otro nivel, yo quiero ampliar mi visión, yo quiero entrar en la acción para poder alcanzar la posesión que tú tienes para mí. Es hermoso, hermanos, el lugar de convocación de Dios, el monte de Dios es hermoso, es maravilloso, pero en ese monte de Dios somos empoderados, recibimos autoridad, recibimos unción con un propósito, no para tener el mejor esposo, no para tener el mejor hogar, no para tener buena economía, sino que somos empoderados para eso y hasta más, ¿no? O sea, para eso y más, o sea, ¿alcanzar qué? A Bucaramanga para Cristo, alcanzar una ciudad para el Señor. Cuando ellos dejaron Horeb, se encontraron con cosas nuevas, ¿sí o no? Claro, pero también ¿qué se encontraron? Los enemigos. Afuera vamos a encontrar oposición. Ay, ¿qué tal? Todos estos se levantaron. Entonces el enemigo dice, no, pues dejémoslos, cojan, nos retiren. No, va a haber oposición. Van a haber enemigos allá afuera que se van a oponer, va a haber oposición, van a haber dificultades, va a ser duro, nadie dijo que no, en el mundo tendremos aflicción, pero, es que esa tierra es nuestra, así de sencillo. ¿Entiende la diferencia? Hay oposición, pero es que esa tierra es nuestra heredad. Bucaramanga es nuestra tierra de bendición. Colombia es una nación consagrada al Rey de los Cielos, no al Sagrado Corazón. Colombia es una nación de bendición y hay mucho territorio que tenemos que recobrar. De una u otra manera, el enemigo ha ido avanzando y nosotros estamos aquí metidos cada día como más. Entonces, casi no podemos hablar, casi no podemos participar y bueno, no es que casi no podamos, sino que no lo hacemos. Entonces, como no lo hacemos, somos tolerantes, entonces la próxima generación está obligada a vivir eso. Pero si usted y yo hoy entendemos algo, vamos a proyectarnos a otra dimensión, vamos a avanzar y vamos a poseer lo que Dios tiene para nosotros. El amorreo no va a salir, ni quiere salir, para nada, pero aunque se resista, finalmente va a caer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado esta ciudad, porque Dios nos ha entregado la nación. Los pasos que nosotros vamos a dar de ahora en adelante son pasos guiados por Dios. Yo no voy a salir a la loca, yo entiendo que hay un propósito. Les vuelvo a decir, esto tiene que ver más conmigo. O sea, yo decía, Señor, no, olvídese, hay algo sobrenatural. O sea, como que si no la vida no tiene sentido, pues muy rico. Pues yo me siento feliz, imagínate con tremendo esposo tan divino, hermoso, que en vez de hacerse viejo se hace más joven. Entonces, y unos hijos lindos, yo soy la única que me envejezco. Pero bueno, qué rico. Pero digo, no, hay algo más, olvídese, esta iglesia es hermosa, yo no he encontrado al primero, de pronto a alguno le caigo mal, pero entonces lo disimula mucho, porque todos me miran lindo, me abrazan, me saludan, me dicen hasta que soy un lingote de oro, imagínense, el domingo me dijeron, usted parece un lingote de oro, un vestido amarillo que tenía, y yo, el hombre todo poético, ahí yo le decía, ah, qué belleza, y él parecía un bombón boom, porque venía con camisa roja, y es dulce, entonces yo le... se la devolví así toda divina. Yo sé que esta iglesia me ama y es hermosa y estoy feliz, yo soy feliz acá, Pero olvídese, hermano, yo creo que hay algo más. Yo quiero algo más. Yo quiero subir a otro nivel. Yo quiero mirar esta ciudad transformada. Yo quiero mirar jóvenes rendidos, seducidos por la cruz del Cordero. Yo quiero ver lugares transformados, que se cierren los expendios de drogas, que se cierren las cantinas, que no haya la fría. Pero, hombre, Dios mío, algo tiene que ocurrir en esta ciudad y yo quiero ser parte de eso. Y si el Señor necesita una sola golondrina, yo soy esa golondrina. No parezco golondrina, yo quiero ser esa sola golondrina. Él pone delante de nosotros la bendición, Él pone delante de nosotros la vida, Él pone delante de nosotros un camino enorme por conquistar. Dios está desafiándonos a actuar en fe. La fe sin obras es muerta. Usted puede creer mucho en el Señor y la convicción de que Dios es poderoso, pero si usted y yo no ampliamos nuestra visión y no salimos a la acción, olvídese que no va a pasar nada. Es maravilloso, aquí hay mujeres que salen a la cárcel, los chicos que salen a buscar, los indigentes, el ministerio con niños. En este momento, nuestros niños están en la mesa de los santos. ¿Sabe lo que ocurrió anoche? Subieron las hermanas de intercesión, esas que yo les digo peligrosas y poderosas, son dinamita pura. Mi hija me llama y me dice: mamá, tú no te alcanzas a imaginar lo que ocurrió en esta administración. Ella estaba impactada, me contaba, me tuvo como una hora. Y yo: mami, necesito darle ajustes al sermón de mañana, necesito. Y ella, dele, estaba emocionada, impactada. Y me dice: mami, tú no te alcanzas a imaginar. Ese tiempo de ministración fue tan hermoso. Y la hermana Ana me dice: Sarita, ve y ministra. Y mami, me paré y empezaron a orar por los niños y fueron empoderados, porque de eso se trata. Porque es que nuestros niños están en un mundo que los puede devorar. Entonces tenemos que ampliar nuestra visión y tenemos que salir a la acción y conquistar la tierra que nos pertenece a nosotros. Esta tierra nos pertenece a nosotros. El enemigo ha robado la educación, el enemigo ha manipulado los centros educativos y por eso se da todo lo que se da. Oremos y bendigamos los centros cristianos donde se puede predicar la palabra. Oremos y bendigamos un lugar como este, donde tenemos un colegio que es cristiano. Usted lo puede mirar como así, pero mal que bien se está bombardeando a estos muchachos con carácter, con principios de la escritura, donde otros lugares no lo hacen. Entonces yo tengo que ampliar mi visión, tengo que entrar a la acción. Y por último, el último desafío que el Señor les dice: poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¡Qué belleza! El tercer desafío, el Señor les dice: apropiate de tu posesión. Sencillo. Pero ¿saben qué queremos? Queremos apropiarnos de la posesión desde el monte. Y en el monte no se puede apropiar de la posesión. Porque ¿dónde estaba Canaán? Allá. ¿Y dónde estaba Sinaí? Acá. Y ellos están aquí. Y desde el monte: Señor, extiéndeme la mano y tráeme la posesión. Así no es. Entonces yo aquí desde el monte tengo que salir, tengo que ampliar mi visión, ver todo lo que hay para mí. Por eso cuando hablábamos esta mañana, también lo mencionamos en la primera reunión, hablábamos de lo de Steffi. Es un desafío. Es un modelo de bendición. Igual, pues, estaba tan enferma, devuélvase, puede en otra ocasión, pero ya quiere terminar ese proceso. Es un desafío aceptar, involucrarse en la agenda del Cordero. Quizás los padres no puedan entender muchas veces eso, pero hay chicos embriagados y enamorados, seducidos por Jesús, que quieren alcanzar los lugares que no han sido alcanzados. Para Dios ya estaba hecho. Entonces el tercer desafío es que les dice: posean la tierra, vayan, cójanla, vayan. Ustedes no tienen que pelear ni luchar, ni ay, es que eso es de ustedes, vaya y tomen. Ahí recuerda, bueno, no sé si sabe esto, de pronto sí, en los Estados Unidos algunas de las tierras que se fueron entregando en algunos territorios, la gente llegaba, los que llegaron a colonizar, hacían como una especie de carrera. Entonces se montaban ahí en sus caballos y les daban las tierras estaban señaladas y les daban una salida. Entonces la gente salía cabalgando y tenían ellos que colocar su bandera donde estaba la señal, y una vez colocaban la bandera, esa tierra era de ellos. Estaba regalando tierra en los Estados Unidos hace muchísimos años, cuando llegaron los colonizadores. Y cuando pensaba en este desafío que el Señor nos plantea, creo que es lo mismo para nosotros. O sea, eso es lo que Dios nos ha dado. Corramos, porque hay un enemigo que está devorando ciudades, hay un enemigo que está devorando vidas, hay un enemigo que está devorando familias enteras. Mire, como que hemos escuchado tanto de la cautividad, dejamos tanto tiempo escuchando escuchando a la cautiva que ya nos quedamos como cautivos. Hermano, tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Muy lindo, muy, muy hermosa la palabra, recibimos bendición, pero mientras no entendamos que recibir todo esto es para salir, estamos mal, estamos mal. Necesitamos proyectarnos a otro nivel. Hay cosas que tú puedes hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿A qué te está llamando el Señor? Nos hemos enfrascado en lo nuestro, en nuestra realidad, en nuestra situación, pero hay que ampliar la visión, hay que entrar a la acción y hay que apropiarse de la posesión que Dios nos ha dado. Ellos solo estaban llamados a ejecutar en la tierra lo que Dios había decretado en los cielos. Ellos tenían que llegar a Canaán y arrasar con todos, porque Dios ya dijo: esa tierra es de ustedes, vayan y tómela. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto del Líbano, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio, decía Deuteronomio 11:24. O sea, Dios prometió que todo el lugar que pisare la planta de sus pies sería de ellos, sería de ellos. Ellos podían ir y alcanzar toda la tierra que pudieran, todo lo que se atrevieran, porque Dios les había dado todo esto. Lo que tú puedas pisar con convicción vendrá a ser tu posesión. Lo que tú puedas pisar con convicción vendrá a ser tu posesión, hermano. Así que cuídense los solteros. Cristian y Monchito tuvieron que esconder porque las hermanas solteras de la primera reunión vinieron a pisarlos. Entonces yo les dije que no. Edgar tiene que salir ahora rápido porque lo van a pisar. Lo que tú puedas pisar con convicción vendrá a ser tu posesión. Mira lo que dice el Señor. Mira, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Miren, yo, dice el Señor, yo te entregué esa tierra. Mire, yo pienso en lo que le puede esperar, espero que pasen muchos años para que eso ocurra, pero lo que le puede esperar a mis nietos, y yo digo: Señor, tenaz. Usted es consciente, o sea, ¿cómo, hacia dónde vamos? ¿Qué está? O sea, nuestros chicos están a un clic de recibir cosas que son malas, de recibir las experiencias equivocadas, la información equivocada. Estamos a un clic para que se tuerzan generaciones enteras. Y usted y yo estamos en el monte del Señor. ¿Cómo la ve? Yo no lo veo bien. Yo estoy feliz en el monte del Señor, pero sé que Él me dio Canaán, muy rico Sinaí, pero yo quiero Canaán. Hermosa la presencia de Dios, pero mi vida es cruz, mi vida es relación con Dios, pero también relación horizontal, donde yo tengo que ir y poseer lo que Dios me ha dado. Todo lo que pise tu pie es tuyo. Al tomar la tierra, hay fuerzas que se levantan ahí, el enemigo que no la quiere soltar, pero yo voy y tomo la tierra que Dios me ha dado. No quiero permanecer ahí quieta. Canaán simboliza nuestra vida y la heredad de Cristo, y yo quiero un futuro especial y hermoso para mis generaciones. Y otra vez recuerdo las palabras del hermano Wesley: es que mire, lo que una generación tolere, la otra lo tendrá que vivir. Impresionante. O sea, si lo que usted y yo toleremos, eso ya lo van a adoptar los que vengan. Entonces usted y yo tenemos que pararnos. Si nosotros no vencemos al enemigo cuando estamos fuertes, el enemigo nos va a derrotar cuando estemos más débiles. Si usted y yo hoy estamos fuertes, usted y yo hoy tenemos la fuerza, la potencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, sobre nosotros, y entonces, ¿cómo no actuar? ¿Cuánta palabra hemos recibido? ¿Cuánto alimento? Estamos así como la vaca que la hermana dice que traigamos, ¿no? Estamos así repletos de palabra, repletos de revelación, repletos de llamados. Usted y yo tenemos de sobra una palabra ungida con la que podemos salir. ¿Por qué no lo hemos hecho? Tenemos que ampliar nuestra visión. Por no hacer lo que Dios les dijo que hicieran, ellos terminaron haciendo lo que el enemigo practicaba. Y si la iglesia de Jesucristo no se levanta ahora, yo no me quiero ni imaginar lo que podrá pasar en nuestras ciudades en un futuro. La iglesia de Jesucristo no va a ser exterminada porque el Señor lo dijo, no va a ser exterminada, pero una iglesia sitiada cada día como, o sea, la voz del cristianismo no se escucha. Se escuchan las manifestaciones del uno, las manifestaciones del otro, si los miran feos, si no los aceptan y todo el mundo. Pero los cristianos, callados. No, yo creo que el desafío que tenemos es subir a otro nivel. ¿Hasta cuándo vamos a estar negligentes de ir a tomar la tierra, lo que Dios nos ha dado? Cierre ahí un momento sus ojos, hermano. Y yo quiero que usted piense en el desafío que Dios le planteó al pueblo de Israel. En Josué 18, verso 3, Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo van a ser negligentes para venir y poseer la tierra que el Señor les ha dado? ¿Hasta cuándo tú vas a ser negligente para pararte y alcanzar esta ciudad de Bucaramanga que yo te he entregado? Tú estás en esta iglesia y es una bendición que estés acá. Estás recibiendo palabra, pero hay algo que tú puedes hacer. Hay algo que tú puedes hacer. Hay un lugar donde tú te puedes mover. Hay un sitio donde tú puedes ir y predicar la palabra. Mira más allá de tus necesidades, mira más allá de tus problemas, mira más allá de tus angustias, mira más allá de tus cuentas por pagar, mira más allá de la dificultad con tu esposo, mira más allá de la dificultad con tu hijo, que esas son minucias. Esas son las añadiduras que Dios va a resolver cuando tú alces tu mirada, entres en la acción y tomes posesión de la tierra que Dios te ha dado. Mira lo que Dios te muestra en esta mañana. Ahí donde estás, ora al Señor, porque Dios está mostrando a algunos de los que estamos en este lugar. Dios nos está mostrando la tierra que vamos a ir a conquistar. Mira lo que Dios te está mostrando. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo estoy convencida, estoy absolutamente segura que en este preciso instante Dios te está hablando directo al corazón y te está mostrando una tierra que tú debes salir y conquistar. Hay un lugar donde tú debes pararte y establecer la bandera de victoria del Evangelio y extender el reino en este lugar. Hay una población que está siendo vulnerada y tú puedes ir a hablar y marcar la diferencia. Entra al lugar que Dios te dice que entres. Posee la heredad que Dios te da. Este es el tiempo, este es el momento. Cuando tú decides actuar como Dios lo ha decretado y comienzas a moverte, entonces Dios te eleva a un nivel superior. Yo quiero estar en un nivel superior. Yo quiero moverme en una dimensión diferente. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres, reciba esta palabra para usted, hermano. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como lo ha prometido. Que el Señor haga de ti mil veces más de lo que tú eres ahora y te proyectes a poseer la tierra de bendición que Dios te ha dado. Es más que una bonita familia, es más que una buena economía y es más que salir de las deudas. Lo que Dios te ha dado es propósito, identidad y destino. Lo que Dios te ha dado es algo tan grande, tan sobrenatural, y hay una población allá afuera que necesita eso que tú conoces, que tú recibes, que tú has recibido de parte del Señor. Padre, en esta mañana yo quiero orar solamente con aquellos que, escuchando tu palabra, estamos entendiendo en nuestra mente lo que tú estás desafiando hoy, Señor. Nos estás llamando a un desafío, estás hablando a nuestras vidas. Y escúcheme esto, hermano, permanezca ahí con sus ojos cerrados para que no se distraiga. Usted ahí con sus ojos cerrados, piensa en esto que le voy a decir. Si Dios habló a tu corazón y tú estás entendiendo que ya llevas mucho tiempo ahí sentado y que es el momento de entrar en la acción y que es el momento de actuar y que es el momento de dejar de mirar tus problemas, ampliar tu visión, entrar en la acción y poseer esta tierra de bendición, colócate en fe y dile: Señor, yo quiero ser una golondrina en tus manos, quiero marcar la diferencia, me niego, al igual que la pastora Marcela, yo me quiero unir y digo: me niego, Señor, a aceptar que solo para esto estoy, Señor. Yo quiero creer que estoy para grandes cosas, para cosas sobrenaturales, para conquistar una tierra, para ir más allá, impactar y extender el reino de los cielos. Yo me niego, Señor. Señor, a aceptar cosas pequeñas, porque tú nos has traído con un propósito, y el cumplimiento de tu propósito se realizará, Señor, cuando nos desafiemos a nosotros mismos y subamos a otro nivel. Usted, al colocarse en pie, le dice: Señor, aquí estoy, Señor, yo me coloco en tus manos y yo quiero ir a otro nivel. En este momento, hermano, mientras usted está allí orando, en este momento yo sé que el Espíritu Santo te está confrontando, yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, yo estoy absolutamente segura de eso, tengo la certeza y la convicción que el Espíritu Santo te está redarguyendo, que el Espíritu Santo te está recordando algo de lo que Dios te había dicho antes, pero tú no lo has hecho, y este es el momento para que tú comiences a actuar. Despiértate, iglesia, levántate y resplandece, porque la luz del Señor ha venido sobre ti, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, el poder del Dios Altísimo está sobre ti, dentro de ti. Levántate, levántate, dice el Señor, y resplandece. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, hermanos, como os ha prometido. Levante su mano, usted que se ha puesto en pie, y dígale: Señor, yo quiero recibir todo lo que es necesario en este momento para no volver atrás de la decisión que hoy tomo, Señor. Hoy quiero hacer lo que tú me has dicho que haga, Padre. Hoy levanto mi visión por encima de los problemas. Hoy miro más allá de mis necesidades. Hoy miro más allá de mis lamentos. Hoy miro más allá de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis suegros, de mis padres, de mis hermanos. Hoy levanto mi mirada y veo la tierra de bendición. Veo Bucaramanga rendida a tus pies, Señor. Veo miles y miles de jóvenes que caminan en pos de la cruz, Señor. Me niego a aceptar que en las universidades son los lugares donde nuestros chicos se perderán. Estoy convencida, Señor, que nuestros universitarios se levantarán con el poder del Dios Altísimo y poseerán las universidades de esta ciudad, Señor, porque tú los has rescatado con un propósito, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me niego a aceptar, Señor, que los divorcios aumentarán. Yo creo que puedo soñar con una ciudad bendecida, con matrimonios estables, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo acepto el reto, Señor, yo acepto el reto, yo sé la tierra que me estás mostrando, Señor, yo sé lo que quieres que haga. Dígale ahí al Señor: usted sabe, es diferente para todos, no es lo mismo, Dios habla de una manera diferente, usted sabe el territorio que tiene que conquistar, usted sabe la tierra donde tiene que ir. Entonces levántese y dígale: Señor, hoy me levanto y hoy voy y conquisto. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Jesús, gracias, Dios. Es tan maravilloso cantar, es tan maravilloso emocionarse cuando danzamos, adoramos, quebrantarnos en tu presencia, Señor, pero es nada se compara, Dios, cuando entendemos el propósito para el cual estamos acá, Señor. Yo sé que no es solamente un hogar lindo, lo que tú tienes para mí es algo mucho más grande, Señor, y yo lo quiero. Lo que tú tienes para mis hermanos es algo mucho más grande, Señor, y estamos aquí listos para ser empoderados de tu autoridad. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias. Señor, gracias por tu bendición. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu amor y tu bondad. Señor, gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Y Señor, gracias por todas las cosas que seguirás haciendo en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Hermanos, hermano, salga de este lugar con la convicción en su corazón que usted se va a proyectar a otro nivel. Una de las cosas que yo estoy convencida es todo lo sobrenatural que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. El próximo fin de semana no pierda el ayuno, va a ser un tiempo especial. Yo no puedo estar con la pastora Eddie, vamos a viajar a Medellín, vamos a estar en un congreso de pastoras. Ella regresa, pero yo el fin de semana voy a estar ministrando en Medellín. Yo agradezco sus oraciones, pero recuerde, hermanos, nosotros estamos para grandes cosas. Proyéctese a otro nivel, que el Señor haga mil veces más de lo que ustedes ahora son. Dios les bendiga y les guarde.